retomamos un poco lo del otro día, ¿vale? ¿Habéis leído algo de lo que os hemos enviado? Un poquillo del texto del curso. ¿Sí? ¿Algún comentario del otro día? Empezamos por algo. ¿Qué os pareció? ¿Cómo vamos? Muy bien, la verdad. Yo, vamos, estoy cogiendo así información suelta. Del libro todavía no me he podido... Empecé un poco, pero entre el TFG y las cosas, pues no me he podido poner al 100%, ¿sabes? Pero sí, la verdad que estoy notando formación. Muy bien. ¿Cómo sabes? Me estoy explicando. Sí, sí, sí. Mira, vamos a retomar un poquito de los conceptos básicos y a partir de la siguiente sesión igual bajamos un poquito más a temas de alternativa, cooperativismo y demás, pero vamos a centrar un poquito mejor lo que estamos hablando de hoy. Fijaros, a mí me interesa fundamentalmente que entendamos que los conceptos que nos llegan sobre lo económico son conceptos que han sido colonizados por intereses, que han sido colonizados por el poder, que han sido colonizados por una parte de entender la economía. Esa parte poderosa de entender la economía convierte una parte de la economía en la economía. De tal manera también que para que algo quede colonizado, muy bien colonizado, tiene que quedar después muy bien cerrada la frontera de esa parte colonizada. Que a nadie se le ocurra decir que eso está colonizado, porque eso hace. Por eso, cuando medianamente intento explicar economía, parto de los conceptos más básicos. Se me estaba comentando a los compañeros que el otro día, dándole una clase del Olivar, Energía Andalucía, a gente de un instituto, empieza a hablarle de economía y de trabajo, porque si no entendemos economía y trabajo, no estamos avanzando. O sea, que hay que hacer un proceso de descolonización, o de al menos de visualizar que el concepto que nos trasladan de la economía no es la verdad, o no es el concepto, sino que es un concepto. Y desde mi perspectiva, tan subjetiva como la de aquellos que se dicen científicos, igual de subjetiva, somos sujetos, ellos y yo. Desde mi perspectiva, eso se debe llamar como economía capitalista, no como economía en general. Esa es la primera idea que os trasladé en el primer día, ¿vale? Casi todo depende del objetivo que alcanzar. Por eso siempre voy diciendo, ¿para qué la economía? ¿Para qué esa economía? ¿Para qué el trabajo? ¿Para qué una empresa? Hay tres conceptos básicos entonces en lo económico que estamos hablando. De primero, economía, trabajo y empresa. Sobre estos tres conceptos, a priori todo el mundo tiene una idea preconcebida. Y de lo que se trata aquí es que cambiemos esa idea preconcebida si verdaderamente queremos cambiar las cosas. Y ahí es donde está el reto. Porque ¿quién va a pensar en nuestra economía? ¿Quién va a pensar que el trabajo no es algo tan dado? ¿Y quién va a pensar que es posible generar una empresa, un tipo de empresa distinto? En la medida en que tenemos esto tan asentado, la transformación se vuelve imposible. Y pensamos antes en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Esa es la base de todo esto. Para pensar que es posible otra economía antes de acabar con el mundo, tenemos que irle poniendo a esto adjetivos. No estamos hablando de la economía en general cuando se habla de la economía que no viene dada, sino estamos hablando de la economía capitalista. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, si entendemos economía como algo que sirve para satisfacer las necesidades de la gente, con un uso medianamente eficiente de los recursos y que en el fondo de todo la vida tiene que estar en el centro, no es que lo diga la economía feminista, es que es algo de sentido común, ¿verdad? Es que ha tenido que venir la economía ecológica. Fijaros que todo lo que no es la economía convencional sí tiene adjetivo. Y la economía capitalista es la que no tiene adjetivo. Entonces, ha venido la economía feminista a decir, la vida en el centro. Hombre, ¿cómo que la vida no está en el centro? ¿No? Ha tenido que venir la economía ecológica a decir, nos estamos, esto no está siendo eficiente con los recursos naturales. Estamos produciendo de manera ineficiente con los recursos naturales. La economía no era satisfacer necesidades utilizando recursos escasos, susceptibles de uso alternativo. Ha tenido que venir la economía ecológica a decir, estáis convirtiendo en escasos recursos que no lo eran. Estáis cargando el planeta, las bases materiales de la economía, algo no está funcionando bien. Pues entonces ahí es cuando vienen las otras economías a decirle a la economía convencional, a la que se dan las facultades, a la que se le dice a esos señores catedráticos de economía, a esos asesores lo económico, de decir, estáis llevando esto al crecimiento. O, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede haber premios Nobel de economía si hay recursos suficientes y hay 1.000 millones de personas pasando hambre? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer verdaderamente si entendemos economía, si queremos entender esa economía. Si queremos generar economía que sirva para generar beneficios, economía financiera, que es coger dinero, invertir dinero aquí, por el camino yo me lo llevo, si estamos hablando entonces de crematística, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Tú me dirás, eso es subjetivo, tan subjetivo como creer que la economía es lo que aparece en los medios de comunicación cuando se habla de la bolsa. Y sin embargo, si hay una hambruna en África, aparece la carne de sociedad. Eso sí que es subjetivo, ¿verdad? ¿A qué estamos esperando para decir, oye, si hay una hambruna, eso es sociedad, eso es casi como un hecho meteorológico, no sé cómo nos lo ponen en el tiempo? ¿Cómo dejar de vivir? Y sin embargo, en economía aparece únicamente aquello que sirve para generar más dinero. Y punto. Sin ninguna otra finalidad. O sea, alguien es rico hoy en día, ya, ha pasado algo en una familia, fijaros, economía doméstica, ¿vale? Muere la abuela de mi pareja, pero era mi abuela también. Una casita, se lo reparten entre la familia, la van a vender por 25 mil euros. Y hay dos nietas de esa abuelita que quieren comprar la casa para revenderla. ¿Veis cómo tenemos los tuétanos, la crematística, y no los tuétanos, la economía? Digo una cosa de hoy. Digo, y dirá la gente que no sabe economía. 45 mil euros, yo quiero la casa de la abuela, pero vaya a vivir allí, no. Bien o servicio como valor de cambio, no como valor de uso. Eso a diario, ¿verdad? Yo es que, la verdad, una de las cosas por las que me metí en este curso era por deconstruirme en muchas cosas, ¿no? Pero yo con el tema de la transformación lo tengo, o sea, de verdad que espero que me dé la solución. Porque al fin y al cabo, para una transformación también se tiene que llevar a cabo un proceso de institucionalización, en el sentido de que la definición de trabajo, por ejemplo, está definida en muchísimas legislaciones, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, porque todos aquí pues, tenemos la concepción de lo que es la economía, el trabajo, al fin y al cabo una forma totalmente transformada, lo que está interiorizado en la sociedad, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se podría llegar a esa transformación a gran escala se podría? A mí solo se me ocurre una forma de transformar las cosas. Ya, es que... Como que viéndola, empezaba ahí. San Pedro, San Luis San Pedro decía que las clases de economía tenían que servir para abrir los ojos y tomar conciencia. Y yo me lo llevo aquí juntillo. Tengo dos o tres frases de San Pedro y esta una. O sea, yo no creo que haya ninguna transformación. O sea, en matemática decíamos condiciones necesarias y suficientes, ¿verdad? No es suficiente. Pero es necesario que entendamos los conceptos. Y no estoy diciendo que yo no estoy dando filosofía, la nube de Goku. Claro, claro. Digo conceptos para que me sirvan a mí, a ver lo que me está pasando a día de hoy, desde la economía territorial de mi pueblo, a lo que os he contado que ha pasado en una familia, de cómo la gente entiende un bien para especular. ¿O no lo es? Si vemos que eso es economía prematística, si vemos qué está buscando, ¿qué están buscando? ¿Un alojamiento o ganar dinero con el dinero? 45.000 euros, yo tengo 45.000 euros, lo compro. ¿Para qué? Para revenderlo. ¿Por cuánto? X. ¿Qué aporto a la sociedad? ¿Para qué sirve eso? Para subir el precio, ¿no? Punto. Entonces, ¿en todo esto tiene que estar para qué? Fundamentalmente, es cómo hacer las cosas, para qué hacer las cosas, etc. Si no nos preguntamos esto, vemos como que hay algo dado, que en realidad es lo que nos pasa. La frase esa de se ve ante el fin del mundo, el fin del capitalismo, es porque, a ver, esto hay mucha tecnología metida para que solo veamos, como decía Fukuyama, el fin de la historia. El fin de la historia es, yo creo que hay una generación entera que no cree que haya otra historia, no cree que haya otra alternativa. Solo puede haber transformación si creemos que hay otra alternativa. Si creemos que la alternativa al capitalismo es el fin del mundo, lógicamente estamos dispuestos a matarnos. O también la idea de decir, es que no somos capaces de, o sea, eliminarte como sujeto histórico. Y eso es fundamental, lo que el poder está haciendo eso. Es imposible que tú hagas algo fuera de él. Y si lo haces, te estás equivocando. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar las cosas? ¿Cómo transformamos? A mí no se me ocurre otra cosa de transformar que de abajo arriba. Si tuviera lo de arriba, lo cojo. Pero no lo tengo, que está mal. Cuando hablamos, me das pie a una cosa. Nosotros estamos hablando, me voy a ir un poquito más lejos, estamos hablando de generar una alternativa socioeconómica en otros ámbitos, que le podemos poner, según la tendencia política, para que no se enfaden uno y otro, lo podemos llamar una alternativa socioeconómica soberanista para Andalucía, para Morón, para Sevilla, o una alternativa socioeconómica de autonomía. ¿Eso qué significa? Llevamos 20 años hablando de soberanía alimentaria. ¿Qué se entiende por soberanía alimentaria? ¿Qué entendemos por soberanía alimentaria? Tú eras el de territorio. Yo si hubiera sabido lo que era economía, me hubiera metido en geografía. Ya cuando me metí, hostia, tarde. ¿Qué se habla con soberanía alimentaria? Que las personas en un territorio por lo menos tengan capacidad de decidir sobre el qué producir para poder comer y el cómo producir para poder comer. Tan simple como es. Es decir, tener autonomía. Desde el punto de vista más libertario, dicen autonomía. Desde el punto de vista más nacionalista o más, dicen soberanía. La idea fundamental es poder elegir el qué y el cómo hacer las cosas. Poder elegir en lo económico. Llamémosle que eso es democracia, ¿eh? Si no somos capaces de preguntarnos, hay otra forma de producir, hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma, no estaremos ni en disposición de transformar. Aquí la cuestión es que entendamos que hay capacidad de transformación, porque si no salimos de ahí, lógicamente, a mí me parece que es una distopía muy gorda, pero es que vivimos en esa distopía. Vivimos en la distopía de decir, tal cual, que se acaba ante el mundo, que nuestra sociedad actual. ¿Esta sociedad no es capaz de cambiar? Sí, yo creo que sí. Creo. Y creo que sí, y creo que es necesario. Y para eso utilizo la economía. Que es raro, porque la economía normalmente es una tecnología para que tú entiendas que lo económico es una ciencia que viene dada y que no hay capacidad de cambiar. ¿Cómo que no hay capacidad de cambiar el qué y el cómo produce? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Cómo no va a haber una alternativa socioeconómica, soberanista, democrática o autónoma desde cualquier territorio? ¿Por qué no? ¿Quién me dice a mí que no? Dificultades todas. Pero ¿quién dice que en Cádiz, en la bahía de Cádiz, solo se puede producir aquello que diga Arabia Saudí? ¿Quién lo dice? ¿Por qué ahora mismo en Andalucía solo se puede plantar olivo o almendro en superintensivo? ¿Quién lo dice? Es más, si no se puede producir otra cosa, ¿en qué democracia vivimos? ¿En qué sociedad vivimos? Es una sociedad casi de hacer una película en la que nos creemos que tenemos capacidad de decidir, pero el qué y el cómo producir, que es esencial, no tenemos capacidad de decidir. Eso es lo que yo, con que viéramos eso y viéramos posible fuga, el maldito plan D tiene sentido. Porque no es que yo esté convencido de que es posible, es que el sentido común me dice que es necesario. ¿Vale? Entonces, para entender, para tener la mínima capacidad de transformación, tenemos que entender que cuando se habla de economía, hay que hablar de economías. Por eso, cuando hablamos de trabajo, hay que hablar de trabajos, en plural. Cuando hablamos de empresas, hay que hablar de empresas. Incluso cuando hablamos de instrumentos financieros, podemos hablar de instrumentos financieros en plural y no guiados por la lógica de la especulación. No guiados por la lógica del valor de cambio, sino del valor de uso. Tan raro es, porque aquí está la sede de una cooperativa de servicios financieros en Andalucía que se llama COS57. Y presta dinero no para ganar dinero, sino para generar otra economía. Me diré, claro, es muy chiquitito, pero ¿es posible? Yo digo, ¿es posible? Sí, pues entonces depende de otra dinámica política social, que eso se haga más grande y que eso se haga contrahegemónico. Y que llegue un momento que a lo mejor es tan grande que lo haga un legal. Porque el poder es democrático hasta que deja de ser. Mientras que vaya ganando, estamos en democracia y vamos perdiendo. ¿Me explico? Ahí es donde nos situamos, ¿vale? Todo, fijaros, si hablamos de economía en general, tenemos que distinguir entonces que la economía en la que estamos sirve para la acumulación de capital. Si entendemos que sirve para la acumulación de capital, entenderemos muchas cosas de las que pasan. Si creemos que la economía en la que vivimos, que es la capitalista, sirve para satisfacer las necesidades de la gente, no podemos explicar que haya recursos y 1.000 millones de personas pasando hambre. Para yo explicarme eso tengo que cambiar de definición. ¿Vale? Con el trabajo, igual. Si entendemos que trabajo, incluso institucionalmente, como dices tú, en derecho solo existe el trabajo asalariado dependiente, ese es el único trabajo que da derechos sociales. El de la señora de arriba, si no cobra, no es trabajo. Claro, para yo definir que esto es trabajo, haya o no salario, tengo que cambiar la definición de trabajo. Y tengo que ver cómo han colonizado el concepto de trabajo para que solo sea trabajo aquello que posibilita un empresario. Porque en el fondo lo que pasa es eso. Al final, en la dinámica, te dicen, solo es trabajo, digamos empleo, voy a hablar ya en términos correctos, solo es empleo aquello que requiere desde una oferta una demanda. ¿Para qué se demanda en el mercado de trabajo a personas? Para producir algo y generar beneficio. Independientemente de las necesidades que satisfaga. Y puede satisfacer las necesidades de alguien que quiere minas antipersonas. En la escala de Guadalajara. hay una factoría de minas antipersonales. Independientemente de eso. Claro, para entender eso tenemos que definir las cosas bien. Por tanto, estaremos hablando de empleo, de cualquier actividad que realizan los seres humanos para obtener un dinero a cambio, es decir, un sueldo. Los niños, fundamentalmente las niñas, el otro día en el instituto decían, cuando se ven ante el espejo, de decir, esto es lo que nos enseñan en tercero. Claro, si no está cobrando esta mujer, no trabaja. Claro, tenemos que cambiar concepto de trabajo. Tenemos que cambiar concepto de paro. Tenemos que cambiar el concepto de lo que nos dicen que es la población inactiva. Una población inactiva es la duquesa de Alba, ¿no? Bueno, va mucho sarado y... Genera, ¿no? Que era inactiva, que se puede sí, sí, sí. Tiene un parado que ya está en la feria, no veo. Se mueve. Es decir, para empezar a transformar, tenemos que descolonizar los conceptos. Y yo eso es a lo que me dedico casi. Porque si no, si yo acabo, bueno, a lo que me dedico, o dejé de dedicarme, porque dejé de dar clases en la facultad por eso mismo, porque no sabía de la colonización, no le podía explicar economía con los conceptos que me obligaban a dar. Así no entendemos. Fijaros, en economía te dicen rápidamente. Para que sepáis, o sea, para que digáis que habéis estado en una clase de economía, vamos con una gráfica, ¿no? Oferta, demanda, precio y cantidad. Esta es la base de la microeconomía, ¿vale? Y te dicen, aquí, cuando la oferta es igual que la demanda, se intercambia una determinada cantidad de un producto y un precio. Y da un precio. ¿Sí? Si aumenta la oferta, ¿qué pasa si aumenta la oferta de lechuga? Cae el precio de la lechuga y aumenta la cantidad. ¿Ves? Cae el precio y aumenta la cantidad. ¿Ves? Si disminuye la demanda, ¿qué ocurre si disminuye la demanda de algo? ¿Sube el precio o baja? Baja el precio, ¿no? ¿Sí? Si hay menos gente que compra lechuga, cae el precio de la lechuga. Y la economía, la lógica económica dice, no es, esto es así, cae la demanda, menos aquí se intersecciona, cae el precio. Esta lógica, es impermeable, ¿verdad? O sea, es... ¡buah! Antonio Escotado, que es un nota que se comió mucho chip y era muy chico, descubrió con 70 años la potencia de la economía neoclásica. En los últimos años, vio aquí cómo todas sus paranoias, al final vio la luz porque se podía formalizar matemáticas. La ortodoxia económica lleva esto. El niño de Chile ya va por ahí. Claro, en el fondo, te dicen que la demanda coincide con lo que la gente puede comprar. Eso es mentira. Porque hay mucha gente que demanda pan y no puede comprar pan. Entonces, la base de todo son mentiras. Esto no es demanda de la gente. Esto es demanda de la gente que tiene dinero. Que no es lo mismo. ¿Veis? Todas las formalizaciones económicas tienen algunos de estos trucos. Algunos tienen hasta dos, y yo incluso hasta tres. Claro, esto que yo estoy contando, la universidad, con la libertad de cátedra que tiene, no te da tiempo ni a explicárselo, porque tienes que ir rápido. Y quédate ahí, porque si no lo lías. Que cuando llegue al examen, te digan lo que tienen que decir. Esto lo tenemos que deconstruir, porque entonces decimos, si esto es tan así, ¿por qué en Sevilla hay gente que pasa hambre? Si la oferta responde a la demanda, no debe haber alguien, no puede haber nadie que demanda y no le llega el producto. ¿No? De lógica. Y sin embargo, así. ¿Verdad o no verdad? Si la gente demanda más sanidad pública, ¿por qué no llega el punto de equilibrio? Porque en el fondo, aquí no se está buscando lo que la gente demanda, ni el parámetro del precio. Solo se está buscando lo que genera beneficio. Solo se está buscando lo que genera capital. Solo se está buscando lo que es capacidad, lo que es capaz de acumular riqueza. Y no la satisfacción de la necesidad de la gente. Un ejemplo, podemos poner 40 gráficas, 40 partes de microeconomía, de macroeconomía, al final llegamos a eso. Entonces, rompemos con esto y nos vamos un poquito a los plurales. Vamos a irnos a los plurales. Hablamos de una empresa. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Ganar dinero. Ganar dinero. De una empresa capitalista. Una empresa, en realidad, podemos definirla más neutramente como unidad económica de producción que sirve para generar bienes o servicios. Engloba más eso. ¿Para qué? Una podrá ganar dinero, otra puede generar empleo de calidad, otra puede satisfacer necesidades básicas aunque la gente no tenga dinero, ¿no? Unidad de producción de bienes y servicios puede ser una empresa. Pero siempre es la definición en microeconomía de una empresa es la maximización de beneficios. Ya han colonizado el concepto empresa y confunden el concepto empresa grande con el subgrupo de las empresas capitalistas. Y ya cualquier empresa solo es la empresa capitalista y todas las demás salen del imaginario. Ya no somos capaces de imaginar otro tipo de empresa que no sea aquella que compra barato y vende caro. Y cuando compra barato en el mercado de trabajo. Mientras menos salario, mejor, ¿verdad? Es más competitivo. Cuanto más barato, cuanto más explote los recursos naturales, mejor. Cuando tiene problemas que le llamamos los economistas externalidades negativas, que es decir, que lanzas mierdecillas al medio ambiente, si no te pillas, mejor. Eso se le llaman externalidades negativas. ¿Vale? Al final, una lógica se convierte en la única lógica. Contra eso es contra lo que tenemos que ir si queremos cambiar, transformar. Es decir, cambiar la lógica de la cosa. Y decir, no estamos en el mundo para acumular, no estamos generando una economía para acumular en pocas manos, estamos haciendo economía para vivir dignamente. Y que la vida en general, subsista. Es que estamos en una situación, ¿eh? Ahora con lo de la guerra, lo del informe que dieron ayer de cómo se están acelerando los cambios climáticos por el cómo se produce, nos están adelantando décadas que esto peta en 30 años antes de lo que decían. Yo ya es que me agobio un poco con ese tipo de historia. Es decir, el cómo se produce está diciendo que es completamente ineficaz a medio plazo, ya no a largo, y no hay cambio. Volvemos a lo mismo, pensamos antes en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Y yo creo que antes de que llegue el fin del mundo, tenemos que acabar con los capitalismos. ¿Vale? Estos son los elementos que hablamos el otro día y que yo creo que dan para reflexionar bastante. Si entendemos cuáles son los elementos básicos, podremos ver otras economías alternativas, otra forma de entender el trabajo, otra forma de entender la economía y, llegado a la práctica, otra forma de entender las empresas, otra forma de entender cómo podemos generar empleo, cómo podemos generar riqueza. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Otro elemento, este a lo mejor es el elemento que más me gustaba a mí de lo convencional. Mirá, así explica desde el siglo XIX la economía ortodoxa, desde Adam Smith, así explica la economía. A través del mercado. La parte de arriba es el mercado de bienes y servicios. ¿Vale? Las familias demandan bienes y servicios y pagan a las empresas. ¿Entendemos la parte de arriba? Hay dos unidades económicas básicas, las de producción y las de consumo. Las familias, las unidades económicas de consumo, las empresas, las unidades económicas de producción. Los mercados de bienes y servicios están aquí y dice, tan simple como esto. Las empresas ofertan, las familias demandan y a cambio hay un precio. ¿Vale? Y en la parte de abajo, ¿qué hay? El mercado de factores. ¿El mercado de factores qué significa? Las familias, para poder consumir, tienen que ingresar renta. ¿Cómo ingresan renta las familias? A través de tres vías. O del trabajo, o del capital, es decir, de lo que ofrecen a las empresas. ¿Qué se le puede ofrecer a las empresas desde las familias? Trabajo, la mano de obra, capital, o si eres propietario de recursos naturales, los recursos naturales. Y las empresas compran, o personas, o naturaleza, o dinero. Y las empresas con personas, con naturaleza y con dinero, producen bienes y servicios, y así estamos tan contentos, y si las cosas van bien, en equilibrio. Todo perfecto. ¿Me estoy explicando? Esta es la idea de la economía neoclásica, de decir que no intervenga el Estado. Que los mercados funcionen perfectamente. Si tú intervienes, solo es para que haya impuestos, para generar ineficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los mercados se equilibran. ¿Vale? Esa es la idea básica. Ese es el neoliberalismo, no. Ese es el liberalismo. Que cada 20 años le ponen neo, pero es lo mismo. ¿Vale? Fijaros qué sentido común tan claro, tan básico, sobre la base de que todos nos convertimos en mercantiles. Todo se convierte en mercantiles. Si una familia quiere, necesita amor, compra amor. ¿No? Según eso. En una familia se necesita servicio de ayuda a los niños, compra servicio de ayuda a los niños. Si se quiere apoyar a los abuelos y a las abuelas, compra servicio de... Y así con todo. Y tú, si quieres vivir, te tienes que convertir en una mercancía para que la empresa te compre y a cambio te dé dinero. Es decir, todos nos convertimos, personas, naturaleza y el Dios bendito, en algo que se puede comprar y vender. Y lo vemos tan normal. Es decir, los sindicatos hablan del mercado de trabajo. Las personas convertidas en mercancía. ¿Veis cuánta violencia hay ahí? Uno de los libros que están resumidos en la Espárrita Gardina, que se llama Calimán y la Bruja, explica cómo cuando las mujeres vieron que no era normal que dejaran de vivir en una comunidad de manera comunitaria y se tuvieran que vender a cambio de un salario, las catalogaban de brujas y acababan en la hoguera. Millones de mujeres murieron en la hoguera. Cuando los jornaleros que vivían en tierras sin propiedad privada, eran comunales, se habla siempre de la revolución industrial en Inglaterra, cuando cercaron los cercamientos, es decir, la tierra no era de nadie. ¿A quién ha producido la tierra? Para que sea de alguien. Al final fue la violencia del más fuerte el que dijo, de aquí, allí es mío, y el que lo toque viene la Guardia Civil. Eso en términos andaluces. Pero eso, ¿quién lo hizo? Se generó mucha violencia, fue necesaria mucha violencia y sigue siendo necesaria mucha violencia para que entendamos que la naturaleza y las personas somos objetos de compraventa, si no, no vives. Todo eso está de manera tan neutra ahí. Es decir, ¿cómo algo que en absoluto ha sido creado, en absoluto ha sido creado por las personas, que nos viene dado por Dios, según los creyentes de la religión, por la naturaleza, por el Dios divino, fue apropiado, se apropió de alguien, el resto de las personas que no le tocó esa apropiación se tuvieron que vender para ese propietario y recibir salario? Ese es, según una de las principales orígenes del capitalismo. Cuando los comunales se convierten en propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad privada, es que algo que era de uso del común se convierte en uso exclusivo de pocas personas. Y el resto queda excluido de ese uso, fundamentalmente en los bienes naturales. En la medida en que esas personas fueron excluidas del trabajo comunitario de los comunales, se tenían que convertir en mano de obra para aquellos propietarios que le podían dar un salario. Y se produjo la mercantilización de la mano de obra. ¿Eso es así porque Dios lo quiere? No, hay un proceso social en la que, en ese proceso social, las clases más poderosas excluyeron de la utilización del común a las clases menos poderosas, mediante violencia. Parece que la violencia se ha inventado Putin. La violencia está en la base del sistema económico capitalista. La guerra está en la base del sistema económico capitalista. Creo que me va a llegar de aquí al final de curso nuestro, que vamos a ver una historia económica alternativa de Weber, que me lo estoy acabando ahora, y es una maravilla de cómo se ve. Porque incluso os estoy dando un poquito las teclas para una economía capitalista, o lo que se ha estudiado siempre como los orígenes de la economía capitalista, que la podemos catalogar de la siguiente manera. Los pilares básicos de la economía capitalista los podemos entender como propiedad privada, trabajo asalariado y producir solo para el valor de cambio. Eso lo estuvimos hablando el otro día. Pero es que las tres cosas están completamente interrelacionadas. Fijaros, imaginemos otra sociedad, no tan lejos, en la que no había trabajo asalariado, no había propiedad privada, sino que había comunal. Todavía en muchos sitios del mundo existe esto, que los recursos son del común y los utiliza ¿para qué? Para venderlo y ganar dinero. No, primero como valor de uso, para satisfacer la necesidad. ¿Por medio tiene que haber trabajo asalariado? No, hay trabajo para gestionar esos recursos del común para satisfacer la necesidad. Estaríamos hablando de una economía en la que se produce colectivamente, se toman las decisiones del qué y el cómo colectivamente. ¿Sí? Eso es agua, ¿no? Eso hay muchísimas artes en África, en América. El estudio de los comunales sigue siendo básico, porque todavía el capitalismo sigue cargándose comunales. No pasó en el siglo XVI, XVII y XVIII en Inglaterra, o en el siglo XV con la reconquista en Andalucía, que casi toda la tierra se convirtió en propiedad privada de aquel que había matado más. ¿Quién se quedó con los latifundios? El que había matado a más moros. Se repartió la tierra de tal manera que las órdenes militares generaron los latifundios. Esos jornaleros que vivían en estas tierras, esas manos de obra se convirtieron en personas que no tenían disposición de los recursos naturales y se tenían que ofrecer al señor, al latifundista, para recibir un salario. ¿Qué se producía? ¿Cuál la decisión de qué producir en Andalucía? ¿Cómo se tomaba? Estamos diciendo quién lo producía, cómo qué se producía. Se producía vid, se producía olivar, se producía trigo, en función de qué se producía, de lo que necesitaba la gente o de lo que daba dinero. De lo que daba dinero. Por tanto, está estudiado que una de las primeras economías capitalistas, si nos basamos en los tres criterios, fue Andalucía. Como uno de los primeros momentos en los que se acotaron los comunales, se convirtieron, si no en propiedad privada, en términos jurídicos actuales, sí como excluir a todo el mundo de la posibilidad de hacer uso de los recursos naturales. Y solo lo podía hacer el señor, el latifundista. ¿Veis? Entonces, ¿en función de qué se produce? Del valor de cambio. ¿Cuál es la alternativa? El valor de uso. ¿Me explico? Ese elemento es de los que más trabajo cuesta explicar. Ese elemento de, diga lo que diga la Constitución española, ¿para qué se construyen viviendas? ¿Para qué se construyen viviendas? Para ganar mucho dinero. Es decir, la vivienda como valor de cambio. Aunque haya problemas de alojamiento, porque no se está subordinando el valor de cambio al valor de uso. Y diga lo que diga la Constitución española. Y así con casi todo. Porque ¿cómo puede haber? Como era el eslogan de aquello, casas sin gente y gente sin casa. Pues económicamente se explica porque el valor de cambio subordina absolutamente el valor de cambio al valor de uso. Esa es la lógica económica que hay aquí. Lógica que difícilmente van a decir incluso en la secta. ¿Sí? Nos vamos viendo cuál es. Esa lógica del valor de uso o valor de cambio está en todo. Y es lo que impregna el qué se produce y el por qué se produce. ¿Vale? A mí me puede decir, los astilleros de Cádiz se tienen que cerrar. Lógico, en términos económicos dice, es una infraestructura que puede generar mucha riqueza. Es más, en Argentina hace 20 años se cerraron miles de fábricas. ¿Vale? Y se cerraban las fábricas. ¿Qué pensaron las clases trabajadoras argentinas? Que en estas fábricas servían para producir cosas. ¿Sí? Y se produjo el movimiento de las fábricas ocupadas de Argentina, que consistía en que los trabajadores y trabajadoras que estaban en esas fábricas, cuando se fueron los empresarios, dijeron, tomamos la fábrica, ocupamos la fábrica. Hay unos documentales preciosos, recordármelo que lo mandaron. ¿Qué hicieron? Dijeron, dejamos de ser, como no hay empresarios, dejamos de ser trabajadores asalariados y nos convertimos en trabajadores autogestionados. Hay una frase que dice que puede haber empresa sin empresario, pero no puede haber empresa sin trabajador. Esto es muy políticamente incorrecto, porque la lógica que nos lleva es que la riqueza no la genera el trabajo, sino los empresarios. ¿Verdad? Esa lógica mentira. Porque puede haber empresa sin empresario o que los trabajadores se conviertan en empresarios. Pero en la vida puede haber empresas que generen algo y que solo haya gente dirigiendo sin darle al lomo. ¿Me explico? Sin embargo, las lógicas son distintas. A lo que voy, en el momento en el que se entiende que una empresa sirve para producir bienes y servicios, ¿cómo vamos a dejarla? ¿Cómo nos vamos a dejar de producir? ¿Por qué vamos a dejar de producir? Ahí es donde viene todo el movimiento del trabajo autogestionado. Y de poner en solfa la propiedad privada, el trabajo asalariado y el para qué vender, para el valor de cambio o el valor de uso. ¿Algo que decir? He dicho cosas muy entrelazadas. Fijaros, todo está entrelazado. Ese tema que tú dices de que los trabajadores tienen la empresa, ¿tiene cabida dentro del marco jurídico de lo que es una sociedad laboral? Yo, en estos temas, cuando se habla de cooperativismo o de sociedades laborales, lo jurídico va por un lado y lo real va por otro. Es decir, puede haber una sociedad limitada que sea democrática. Porque imagínate que el capital se distribuye completamente entre la gente. Y puede haber cooperativas completamente autoritarias. Si el nombre no lo define. Efectivamente. La forma jurídica no define lo real. Pero sí, pero va por ahí. Sí, yo sí, creo que forma jurídica que se acerca más. Sabes que jurídicamente tiene cabida, pero tiene que darse otros factores para que, digamos, una clase trabajadora acceda a gestionar la empresa. Mira, hoy en día el ejemplo mundial del cooperativismo es Mondragón. Las cooperativas de Mondragón. Si entra el cooperativismo de Mondragón. Pues el cooperativismo de Mondragón hoy en día es como las tierras de Liara, manifiestamente mejorable. Porque ese cooperativismo ya permite contratar a personas de trabajo como trabajadoras asalariadas. Dentro de las cooperativas hay socios cooperativistas y personas trabajadoras, hay desigualdad. Es cierto que la propiedad privada, ahí como es propiedad colectiva, porque es de todas las personas socias, pero ya hay diferenciación. Y la toma de decisiones no se toma en función estrictamente de lo democrático, sino que hay muchos escalones. Entonces, cuando visualizamos hasta qué punto, a mí me gusta hablar, una unidad económica de producción, sea la que sea, si visualizamos hasta qué punto está generando una alternativa, aunque se llame cooperativa, o está formando parte del engranaje de la economía convencional, va por otro lado. Un ejemplo muy básico. Las cooperativas agrarias andaluzas, ¿dónde se enmarcan? Esto ya es una pregunta a gente como ustedes que ya sabe economía. ¿Dónde enmarcamos las cooperativas? Valor de cambio. Por ahí, con respecto a lo que producen, es valor de cambio, ¿no? Con respecto al trabajo salarial, ¿cómo funcionan las cooperativas agrarias? Los que somos de pueblo, todos tenemos un nombre de santo y santa, ¿no? Trabaja a lo mejor 10, ¿no? Asalariados, y los demás llevan su producto y lo venden comúnmente a un precio. ¿Y quiénes son los propietarios de la cooperativa? Los que tienen más tierra, ¿no? Los que aportan más, ¿no? A la sociedad. Bueno, ¿sí? Más tierra, más producción. Bueno. Más por cuota, ¿no? Si tú, no es una, tú pagas una cuota. No, tú recibes. O sea, la propiedad es una persona, un voto. Ahora bien, tú recibes una remuneración en función de la aceituna que mete, del trigo que mete. Con respecto a la propiedad, es colectiva la cooperativa. Sí, la infraestructura. Pero ha servido para repartir la madre del cordero, que es la tierra en Andalucía. Ha servido para afianzar la mala distribución de la tierra en Andalucía. Con respecto entonces a la propiedad, va por ahí. Con respecto al trabajo asalariado, existe el trabajo asalariado, no ataca el trabajo asalariado. Y con respecto a qué produce, al valor, completamente valor de cambio. Hoy en día quieren, desde las cooperativas se está impulsando el superintensivo en el olivar. Entonces, ¿hasta qué punto son transformadores o son legitimadores el cooperativismo operario en Darío? Yo tengo artículos al respecto y es completamente legitimado. Es más, el cooperativismo andaluz, cooperativismo agrario andaluz, ha sido un elemento fundamental en la globalización económica como mecanismo succionador de la riqueza rural de Andalucía. Porque las cooperativas agrícolas se han unido normalmente en cooperativas de segundo grado, que es la que anuncia Antonio Banderas. Y a su vez, esa de segundo grado, están conectadas completamente, esto es para verlo como una tubería, completamente con las cadenas agroalimentarias globales. Por tanto, lo que le llega incluso a los propietarios de grandes es una minucia. ¿Cómo? ¿Dónde está aquí el quid de la cuestión? Y ya avanzamos un poquito. El cooperativismo, como palabra, nos puede retrotraer una idea de reparto, toma de decisiones colectivas respecto a lo que cooperativiza. Las cooperativas agrícolas, ¿qué cooperativizan? ¿Cuál es el bien o servicio cooperativizado, puesto en común? producción. La producción de cada cual. El trabajo. ¿Veis dónde está aquí de la cuestión? Había un autor francés, se me ha olvidado el nombre, pero es un libro que incluso debe estar aquí, que estudió en el año 79 el cooperativismo andaluz, y él hablaba en el año ya 79, 80, que eran como empresas asociadas. El cooperativismo agrario eran como empresas asociadas. Es decir, los propietarios de la tierra, el fundador de la cooperativa de mi pueblo, nuestro padre Jesús Cañada, es el conde de la Maza. Sí, los propietarios de la tierra se unieron para aportar su producción y ser competitivos con respecto a los industriales. La cadena de valor es un temazo desde el punto de vista también de economía territorial. Nosotros podemos poner que cada producto, en la UCO hubo una clase que me llamaba el doctor Aceituno, el profesor Aceituno. Me lo dijeron después cuando probaron, porque yo todo lo llevaba la aceituna de mesa. Yo hice la tesis doctora de la aceituna de mesa, Morón de la Frontera, producción propia de la aceituna de mesa. Entonces todo se puede explicar a través de la aceituna. Entonces, el cooperativismo andaluz, en los años 60, el poder de los productores agrarios se ve subordinado al poder de los industriales. Y los industriales, cuando van a comprar aceitunas a los productores, le imponían los precios. ¿Vale? El sector rural de los propietarios de la tierra era la base social del franquismo. En Andalucía. Estoy hablando de Andalucía, ¿eh? Yo, Navarra es el extranjero. ¿Vale? Igual que Casablanca. Bueno, la economía andaluza, no soy nacionalista, pero si no entendemos que la economía andaluza tiene una perspectiva propia, como que no nos estamos enterando, ¿vale? Entonces, aquí dijeron, o se unís, o el valor añadido de la producción, cada vez más valor añadido va a ir a la parte de la industria y no se va a poder quedar la parte agrícola. Por tanto, se tenéis que unir y entre todos, mediante una cooperativa, generáis un molino de aceite, podéis envasar la aceituna, ¿vale? De tal manera que podáis venderle después a los industriales, más de tú a tú, defender el precio. Cuando se defiende el precio, es cuando el valor añadido de cuando tú te comes una aceituna, cuando compras un tarro de aceituna y vale 60 céntimos, es una tesis doctoral, ve dónde van los 60 céntimos de un tarro de aceituna. ¿Dónde se queda? ¿Cuánto va a lo agrícola? ¿Cuánto va a lo industrial? ¿Y cuánto va a la distribución? Bueno, pues en los años 60, el poder en la cadena pasó a los industriales. Por tanto, fue una estrategia de asociación de propietarios del cooperativismo agrícola andaluz. De tal manera que no miraba por la clase jornalera, sino miraba únicamente por los propietarios de la tierra. Precisamente por aquellos que simbolizaban el capitalismo en Andalucía. Porque el capitalismo en Andalucía lo ha simbolizado desde el siglo XVI el gran terrateniente, el capitalismo agrícola andaluz. Entonces, en la medida en que tú te unes aquí, puedes competir. ¿Qué hace el cooperativismo agrícola entonces? Mantiene el statu quo. En lugar de transformar, mantiene el statu quo. Ahora, posteriormente, en los años 80, el poder ha pasado a la distribución. De tal manera que quien impone es Mercadona. Quien impone a día de hoy es Mercadona. Muy pocos industriales ya, en la aceituna de mesa o en el aceite, son capaces de ir a Mercadona y venderle un producto. Al final es marca blanca, al final te lo imponen ellos. ¿Qué ha pasado aquí en la cadena de valor? Que cada vez el que está más cerca del consumidor es el que se lleva la madre del cordero. Y es cuando aparecen que en el campo no se queda nada, en el campo no se queda nada. De kilo de papa yo me quedo con... Funciona aquí, todo esto. ¿Y aquí qué es lo que funciona? La oferta y la demanda de cada cual. Aquí lo que funciona es el poder que tú tengas sobre el producto. Y la tendencia que yo creo, bueno, no sé si es más reciente, pero yo soy de la zona de Pedrera, de Andalucía, de eso. Igual. Que el tema de la marca, por ejemplo, Leostepa no tiene, tendrá 15 años, ¿no? O no sé cuánto puede tener. O más. O más, ¿no? Pero me refiero que ahí sí que hay un momento, ¿no? Que, porque yo me acuerdo de siempre comprar el aceite en la cooperativa del pueblo. Y hasta que llega un momento que ese aceite ya viene con la etiqueta de Leostepa. Tú comprabas el aceite directamente al molino, pero hay un momento en el que, digamos, que hay como, creo que hay un salto, ¿no?, entre lo que eran las cooperativas y la sociedad, no sé si ese es el momento de segundo grado, de decir, no, vamos a tener una marca y toda la producción la vamos a aglutinar en esa marca para... Bueno, para tener capacidad de... De hecho, se ha posicionado muy bien en el mercado hasta el punto que Mercadona compra parte de la producción de los temas. Claro, claro. ¿Dónde está ahí el problema? ¿Dónde está ahí el problema? A mí me lo explicaba un directivo de Ángel Camacho, que es Aceituna Fragata, que es una de las... Es la mayor productora de aceituna de mesa del mundo. Tú pinchas en Ángel Camacho Alimentación y ves cómo hay en la Avenida del Pilar, Morón de la Frontera, está la sede central y la primera distribuidora de Estados Unidos de filial. Este hombre me decía, cada vez más que día Mercadona y demás subastaba la marca blanca, cada día quedábamos menos. Y empezamos, te ponías delante del ordenador, 10, y al final hay 3. 3 que optan a eso. Porque al final es el cuello de botella. Al final, ¿dónde está el quid de la cuestión en todo esto? Explicar la cadena de valores de una de mesa o de Cristiano Ronaldo. Si hay dos Cristiano Ronaldo, cae el precio de Cristiano Ronaldo. Y si hay uno, pones tú el precio. Si hay 20, cae el precio. Claro, ¿dónde está aquí de la cuestión aquí? Que tú seas capaz de diferenciar o no tu aceite, tu aceituna, tu coche. Si no eres capaz de diferenciarlo, el que compra tiene capacidad de elegir otro y pierdes tú el poder. El poder está en la escasez. Por eso el capitalismo es tan destructivo. Porque el capitalismo, para ganar dinero, tiene que convertir algo en escaso. Fijaros la barbaridad. Es decir, tú puedes ganar dinero vendiendo agua en el Sahara. En Alaska es un mal negocio. ¿Qué hace? Seca. ¿Qué hace? Convierte lo tuyo en escaso si quieres ser competitivo. Fijaros la barbaridad. Porque si el objetivo es ganar dinero, a escaso las cosas. Si el objetivo es satisfacer la necesidad de la gente, al abundante. Fijaros qué contradicción hay. Por tanto, aquí pasa lo mismo. Si tú quieres que en Pedrera se siga quedando la mayor parte del valor añadido de lo que tú produces, o te haces diferencial, por eso lo de las denominaciones de origen. Este es que es vino de no sé qué. ¿Para qué? Para diferenciarte. Eso es tener de diferenciación. A lo mejor te estás tomando el mismo vino, pero la capacidad que tú tienes frente al consumidor de que no elige con otro es esa. Esas son las dinámicas. La dinámica en la economía capitalista es que tú, con respecto al otro, tengas algo escaso. En el mercado de trabajo. Si vas a un Andalucía Oriental, te dicen, haz el currículum y valórate como algo que tú seas la única, porque si hay 3, ¿veis cuál es la dinámica? La generación de escasez. Claro, si la dinámica es la generación de escasez, ¿a dónde estamos yendo con esta economía? A generar escasez. Y ahora ya hay cada día más escasez de agua, más escasez de energía, más escasez de... Por eso hay que cambiar completamente el objetivo, la lógica. A mí me dicen, bueno, ¿y qué hacemos en Morón con la aceituna? Luego con la aceituna hay poco café. Lo que hay que es repartir la tierra, ¿no? Lo que hay que es producir de manera distinta. Si la fábrica es de 3, si hay 3 fábricas que controlan el empleo en Morón de la Frontera, en Osuna, en Pedrera, ya sabe que no hay democracia. Porque el que da el empleo da la palabra. ¿O no? Entonces, lo que si no hay reparto previo, digo, si no hay reparto previo de los recursos, no puede haber justicia en ningún caso. Si partimos con las cartas marcadas, es como cuando decían, los jornaleros, o sea, los andaluces tienen que emigrar porque en su cultura están que son vagos. Eso, incluso en discursos de gente de Andalucía, ¿no? O sea, eso no tiene que venir los catalanes, ni fulanos, ni tal. Eso está ahí. En la cultura nuestra, porque hay mucho zoo, porque nos gusta mucho el cachondeo, porque nos gusta mucho. Entonces, somos poco productivos. Al final se le da connotaciones o causas culturales, ¿verdad? Todo ese tipo de causas culturales, que en un hecho social hay 20.000 tipos de causas, y no digo yo que no las haya, pero sirven para esconder las causas estructurales, las causas económicas. Y en ese tipo de posicionamiento nunca, nunca, nunca encontraré el elemento fundamental de la economía andalucía, que es el latifundio, de la historia económica de Andalucía, que es el latifundio. O eso no importa. Es decir, si nosotros tenemos que generar bienes y servicios y aquí los recursos naturales son la propiedad 4, si aquí llega un momento en el que al latifundio, en la medida en que la industria le hacía competencia en la demanda de mano de obra, acababa con la industria. Porque si había otra alternativa para que las personas fueran a trabajar, no eran más baratas de cara al latifundio. ¿Vale? Eso todo lo relaciono con la mercantilización del trabajo y la vida. Si nosotros estamos hablando de mercantilización del trabajo y de la vida, y es de lo que estamos hablando, aunque no lo pongan tan rudo, aunque yo creo que si ya cuando veáis un discurso de alguien hablando del mercado de trabajo, pensaréis, hostia, ¿mercado? O lo que nosotros hablamos en la economía, alguna vez hablamos, le decimos a la gente que más queremos, buscar algo que tenga salida. O sea, cuando le decimos a nuestra gente que más queremos, estudia algo que tenga salida, ¿qué le estamos diciendo? Algo que te sirva cuando acabe para que alguien compre tu servicio y a cambio tenga, te guste o no te guste, ¿verdad? Estudia algo que tenga salida, y lo decimos a los que más queremos, le decimos, conviértete en una buena mercancía. En esa sociedad vivimos, claro, eso hay que transformarlo. ¿Me estoy explicando? Y en la base de todo esto está la mercantilización. Claro, ¿qué es la transformación? Pues aquí es la desmercantilización. Es decir, la tierra no es una mercancía que se pueda comprar o vender. La vivienda, al menos en términos básicos, sí, es un derecho constitucional, no puede ser una mercancía. No puede ser objeto de especulación, de compra y venta, en función de un precio. No puede ser, porque en la medida en que eso sirve para acumular riqueza, no va a servir para satisfacer necesidades económicas. Y entonces siempre estaremos en la contradicción de gente sin casa y casa sin gente. O sea, hay que desmercantilizar al menos lo básico. El problema es la difusión que tiene la idea de la mercantilización de todo a sus raíces. Porque ya no es solo medios de comunicación, teorías de economía, de tal, o sea, lo que es la idea de economía como tal, que la UNESB, ya es en eso, desde el colegio hasta. Es que es todo. Y ese es por lo que yo tengo esa nube negra, porque al final digo, es que está tan sumamente interiorizado que creo que quitar ese pensamiento, o sea, yo trabajo en ello, ¿no? Cada día y poco a poco y. Pero me parece, más que nada, yo por ejemplo en la universidad, una profesora de la universidad tuve una discusión porque era mi profesora de urbanismo y claro, estaba hablando pues de derecho y gestión de administración pública. Y la de urbanismo pues tuvo la gran idea de decir que las viviendas que fuesen ilegales se tirasen y se refirió a las viviendas con las chabolas de Pino Montano y todo esto. Entonces, A mí fue algo que me llamó mucho la atención porque luego los de las casas de Marbella del Gil nadie se queja, ¿sabes? De las que están en primera línea de playa y tal. Entonces, eso, la única rara de clase que lo vio fui yo y todo el mundo era como, sí, sí, claro, las retiro montadas, vamos a tomar por culo y luego las maquillo, pero, bueno. Pero incluso en términos jurídicos, ¿el para qué sirve eso? O sea, porque en términos jurídicos, si es una profesora de derecho, tiene que decir que es un mal mayor, incluso los jueces cuando dicen, o sea, ¿para qué? ¿Por qué hacer eso? Sí, porque si es un castigo a la pobreza, es que... Claro, ahí estamos en un límite de fascismo, sí, o llamémosle, yo ya no sé qué palabra, pero, o sea, si tú dices, porque es ilegal, pero también es ilegal incumplir la Constitución, ¿no? Claro, no, y hay un derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, en todo esos marcos de discurso, yo en esto, ¿para qué? Es decir, ¿para qué? ¿Qué base tenemos? ¿Para qué queremos eso? O sea, en una sociedad mejor si no existe el base, a esas personas, o sea, cuando tienen la vivienda, ¿qué la vas a matar? Porque alguno va ahí, ¿no? En el fondo, no, y eso es verdad, quitar la filosofía. Las preguntas clave, estudiemos derecho, estudiemos las preguntas clave, ¿qué sería haciéndolas? ¿El para qué? ¿El cómo? ¿El por qué? ¿Por qué vamos a tirar esto? ¿Porque lo pone la ley? ¿Te busco otra ley que te dice que no? En derecho de eso. Ahora, hay que llevarla a ese tipo de opiniones de personas, hay que llevarlo al final. Es decir, hay que decirles, explícame por para qué. ¿O cuál es el bien mayor que dejar a alguien sin dinero? Porque habrá, si dices eso como derecha, como derecha, como profesora de derecho, es que me estás diciendo que hay un bien mayor a que alguien se quede tirado. Sí, que al fin y al cabo todo se basa en eso, en el beneficio de X personas, pero claro, es que hasta qué punto, ¿no? Porque... Ay, yo qué sé. Claro. Estáis viendo fondos, ¿no? De cosas. Y yo creo que nos lo puede llevar a casi todo, ¿no? Aquí hay un elemento fundamental también, y esto es muy... Pero es verdad lo que dice ella, que eso está arraigado, o sea, el otro ejemplo sería el tema del fútbol, ¿no? Que el juego de los dos negros, pues alguna vez se crea recelo, pero un negro que es una patera, una amenaza, ¿no? Y eso incluso está en las clases populares y las clases trabajadoras, ¿no? Y esa misma idea de, no, esto es un problema, va a ser un problema, lo vamos a quitar porque pensamos que con eso quitamos el problema, pero no, el problema lo llevamos a otro lado. Y en los años 70 en Andalucía teníamos moros en Marbella, con dinero. Nunca fue un problema. Al final no es problema, al final el problema es el bolsillo. Y al final la invasión... ¿Por qué llega esa idea de la invasión a clases populares obreras? Por muchos casos, ¿no? Pero de las cosas que hemos dicho aquí, es muy fácil hacerle ver a alguien que es mano de obra, que es fuerza de trabajo bruta, que va a llegar alguien que a lo mejor trabaja como él a precio más barato. Entonces, tenemos claves para explicar por qué discursos xenófobos, fascistas, llegan a clase popular. Claro, si yo soy un obrero de la construcción y me van a llevar 40 moros, negros o incluso ucranianos ahora a competir conmigo, y yo que tengo los 12 euros me lo van a bajar 10, yo me hago racista. Pero no me estoy haciendo racista. Lo que estoy compitiendo en un marco de juego en lo que previamente a esto nos han convertido en mercancía. En la medida en que previamente nos han convertido en mercancía y no lo vemos, no lo visualizamos, lo demás viene, el campo ya está regado. El campo ya está regado. Fíjate que estaba pensando, hago como intuición, pero por lo menos lo que yo he percibido es que el momento en el que se industrializa la recogida de la aceituna es el momento de la crisis del ladrillo, cuando mucha gente abandona la aceituna para ganar más dinero en la construcción y tal, o en los hoteles y tal. Cuando hay una crisis ahí y vuelve, no sé si coincide, pero es el momento que yo quiero recordar que empiezan las primeras máquinas sembradoras. Y claro, es una forma de decir, bueno, si tú vas a llevar máquina, te voy a pagar un poquito más. Y eso creo que fue la forma de aceptar. Se fue aceptando de decir, hostia, aquí teníamos trabajo para 40, ahora tenemos trabajo para 10. Vamos a ver un caso. ¿Cuándo se industrializó o mecanizó el campo andaluz? Yo recordaría, o sea, historia económica, Carlos. Después de los 90, ¿no? No. ¿Antes? O sea, la máquina. Los Yondi, lo que hicimos, llegan los 60. ¿Cuándo llegan los Yondi? ¿Pero Yondi qué te refieres? La mecanización, no la industria, sino la mecanización del campo. ¿De la es decir, claro, el trigo. ¿Cuándo se deja de segar trigo? ¿Cuándo la agricultura andaluza pasa de un 30-40% de la población activa agraria a un 10, un 15, un 20? En los años 60. ¿Y por qué fue eso? ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de eso? El origen de eso fue la migración. Es decir, cuando en Andalucía se plantea si te vas a Alemania, si te vas a la costa, si te vas al turismo, vas a ganar más, la gente se va. El que se queda en el campo se convierte en escaso, sube el precio. Y entonces ya sale más a cuenta mecanizar que la producción intensiva en mano de obra. Es decir, en términos rentabilistas, la industria, la empresa agrícola andaluza ha sido capitalista hasta los tuétanos, porque se guiaba por términos de maximización de beneficios. Cuando la mano de obra era más barata contratar a 20 personas para segar que alquilar una máquina, una segadora, contrataron a gente. Cuando subió ese precio, porque hubo migración y aumentaron los salarios, mecanizaron. Completamente económico. Así se han ido moviendo las cosas. Si tú, o sea, ¿cuál es la explicación? Esta explicación normalmente no te la han dado. Porque al final la explicación está en la ganancia. Esto es muy marxista. Para nuestro gusto. Es que está la ganancia. En la medida en que el propietario gane con máquina, comprará máquina. En la medida en que gane con mano de obra, comprará mano de obra. Entonces, una pregunta. Lo que es la idea de la renta básica universal a cambio de la... Vale, pelotazo. Ya vaya temazo que me queda ahora. De a cambio de la... eso. De la inteligencia artificial y los puestos de trabajo y tal, realmente es una forma de que el capitalista al final llegue a un momento de un aumento de la ganancia extrema, ¿no? Mientras que el resto de personas... No he entendido yo. En el sentido de que, porque leí que un mítico dijo magnate así supremo del mundo actual, que dijo que él apoyaba la renta básica universal a cambio de meter por eso la inteligencia artificial, las máquinas para que trabajen y tal. Eso básicamente a lo que se refiere es el obtener una ganancia con una aportación mínima, ¿no? A ver, en términos económicos, los grandes magnates que piden ese tipo de historia, como cuando salió el Yankee diciendo que había que pagar impuestos, o Soros, que son muy raros, porque salvo juega a las cuatro barajas, ¿no? Fundamentalmente lo hacen porque en el capitalismo, como hemos visto aquí la oferta y la demanda, para que tú ganes dinero, tiene que haber gente que tenga dinero para comprar. O sea, tú no vas a ganar dinero si la distribución de la riqueza es nefasta. No, no. Hay límites. ¿Qué ocurre? Que cuando normalmente en los ciclos históricos la distribución de la riqueza ha llegado a niveles demasiado polarizados, se produce lo que se llama la sobreproducción. se produce mucho más de lo que puedes vender, porque ya no hay gente con dinero, ya no hay demanda solamente. Ese tipo de discurso de gente con dinero que dice hay que repartir más si queremos seguir con la acumulación, viene de ahí. Esta es la teoría de Keynes. Keynes dice que Keynes es un pensador sobre la crisis del capitalismo en el año 29, que fue la primera crisis gorda de acumulación, de polarización. Y decía Keynes, si quieres sacar la economía adelante, dale dinero a la gente, aunque sea abriendo zanjas y cerrando zanjas, abriendo zanjas y cerrando zanjas. Lo que quería era que esas personas recibieran un salario para poder seguir gastando. Entonces, la idea que viene de la renta básica, yo llevo 20 años, llevo ya años sin dar charla, pero la renta básica es un mecanismo de distribución de la riqueza. No es un mecanismo anticapitalista, no, porque no ataca ni la propiedad privada, el trabajo asalariado sí lo ataca, pero no ataca el valor de cambio ni el valor. Y el trabajo asalariado lo puede atacar si no se convierte solo en una especie de incentivo al consumo, porque si incentiva el consumo y suben los precios, tampoco sirve para... A ver, pero tú tienes una alternativa a convertirte en mercancía. Ya, bueno, pero que esa alternativa existe realmente, quiero decir, si esa renta básica universal fuera realmente, pero como eso suele estar ligado a la ciudadanía y, por ejemplo, aquí, o sea, que excluye a un montón de gente... En términos teóricos. Una renta básica en términos teóricos es que las personas por el hecho de vivir va a tener una renta básica que tú vivas, ¿vale? En términos económicos se puede catalogar como la mitad de lo que se produce, la mitad del PIB mundial no se va a distribuir según los mecanismos del mercado, sino que se van a distribuir vía autoridad central, es decir, por el hecho de vivir, se te mete en el bolsillito. En términos, esto es en términos teóricos. Ya después, rentas mínimas, no hablemos de la renta esta que se inventaron el gobierno actual. No, eso no es renta básica, en términos teóricos. Entonces, en términos teóricos, te está diciendo que tú, por el hecho de vivir, de nacer, tienes derecho a vivir, independientemente de que vayas o no al mercado de trabajo. No, claro, desde el punto de vista de la lucha por el sentido común, teóricamente muy bien, pero la realidad es que... A ver, la realidad es que vivimos un capitalismo, claro, y que cualquier mecanismo tiene pros y contras si no movemos los pilares básicos del capitalismo, y esto no lo mueve. Ahora bien, en términos de alternativa a convertirte en mercancía, lo es. Más o menos, y depende de tus valores culturales, si te han metido en vena que tienes un Ferrari, claro, vale. Sin otros cambios, nada es, pero por ahí sí. Entonces, viene más o menos de ahí, y en cierta medida, legitima el capitalismo, claro. Y no hay... Porque sí, el capitalismo, cuando se legitimó verdaderamente, en los años 40 y 50, fue cuando le dijo en determinados sectores y países y economía, le dijo a la clase obrera, si se portáis bien y dejáis de ser anticapitalistas y jugáis en el fordismo, os vamos a dar derechos sociales vinculados al trabajo. ¿Okay? Se convirtieron en manos de obra con derechos y demás, y se creó el pacto social keynesiano, que dijo, nosotros ganamos dinero y vosotros ganáis derechos. Y jugamos en esto. Eso es Keynes. Keynes es un anticapitalista, no. Keynes es un lord inglés, completamente capitalista, que dijo, para que haya capitalismo tiene que haber una mijita de medio ambiente. Por ahí va eso. Y otra pregunta, sí, claro. Perdón, claro. Lo necesito preguntar. ¿Los sindicatos entonces son parte del capitalismo? Sin duda, ¿no? O sea, sí. A ver, no, no, sí, hablamos sí, en plural. Hablamos en plural. Sindicatos. Mira, yo el año pasado estuve un año trabajando en un trabajo para el sindicato ELA, como es vasco, pues aquí nadie puede. Es el primer sindicato vasco, ¿vale? Allí en Navarra y Euskadi, igual que le llaman ellos, es el primer sindicato. Ellos tienen un debate interno en el sentido de que jugando a lo que juegan, y ellos no juegan en la mesa institucional, el 98% es afiliación, ellos no juegan con el Estado a día de hoy. Pero ellos se están planteando, y yo me he dedicado un año a hacerle un trabajo y a intentar mediarle por ahí, si el trabajo ha salariado verdaderamente. A mí me invitaron hace dos a una charla en la que yo le convenciera a ellos del cooperativismo transformador. Y la base de ella, el trabajo salariado se defiende, pero no se promociona. Y salí airoso con 200 delegados, en Aránzazu. Y salí airoso que me dijeron, vamos a un trabajo. El trabajo es de recuperación de empresas en crisis. Es decir, si viene ahora, si se le viene el mundo abajo en la industria vasca, que es industria metalúrgica y demás, si el sindicato tiene que tener una herramienta potente para apoyar a que los trabajadores se hagan con las empresas. Y nos siguen financiando un equipo de transformación de esas. Ese es un sindicato que quiere trascender, pero para trascender tiene que trascender el trabajo salarial. Y creo, un sindicato con 100.000 afiliados, eso son máquinas mastodontes, pero va por ahí. Otro sindicato, no le hables de cooperativismo, no le hables de latifundio. Los sindicatos en Andalucía daban, en el campo de Andalucía, daban cobertura a los manijeros. Por eso creó el sindicato obrero del campo, porque todos los demás estaban en la UGT y Comisión Obrera. Pero depende de los sindicatos y depende de las perspectivas. Los sindicatos claramente defienden y mejoran las condiciones del trabajo asalariado, sin poner en solfa el trabajo asalariado. Yo creo que cualquier transformación tiene que poner en solfa el trabajo asalariado. Creo que podemos mejorar el capitalismo mejorando las condiciones del trabajo salarial, es verdad, pero estamos en capitalismo, mejorando el capitalismo. ¿Que deberíamos hacerlo? Sí. ¿Que estamos mejor con Keynes que con el neoliberalismo? Sí. Pero los márgenes, las bases, los pilares, las estructuras por las que podemos, o yo quiero caracterizar el capitalismo aquí, que es el valor de cambio sobre el valor de uso, la propiedad privada y el trabajo salarial, quedan incólumes. Con la renta básica, con el sindicalismo y con casi todo. Y no hay un mantra ahora que se está repitiendo mucho, lo decía yo, de la robotización, de que el trabajo salarial es un bien escaso. Claro, es que siempre, mirad, ¿vosotros creéis que al empresariado le interesa el pleno empleo? O sea, ¿qué consecuencias tiene para el empresariado, para el capital, el pleno empleo? En términos económicos, ¿eh? En términos económicos capitalistas. ¿Qué consecuencias tiene el pleno empleo? Un mayor coste por la mano de obra. ¿Perdón? El mayor coste la mano de obra. Sí, que hay menos gente luchando por el mismo trabajo, que baja la competencia entre los trabajadores y por lo tanto la gente puede decir, ya, pues me quito de este trabajo que no me pagan bien, me voy a otro, si lo ha pasado en las épocas de bonanza. Y en términos de ello, pierden competitividad. Por tanto, el pleno empleo es negativo y además genera inflación. Es que si nos ponemos a pensar en los mecanismos, o sea, el pleno empleo. ¿La inflación no le interesa al empresario? Vamos a ver, ese es un temazo también. ¿Qué es la inflación? Subida de los precios. De los precios. Entonces, al empresario le interesa que suban sus precios, no los de los demás. Entonces depende, pero sí hay un elemento fundamental. A las grandes fortunas, a los que tienen el taco, a los fondos de inversión, a los grandes capitales acumulados, la inflación es un mecanismo de desvalorización de lo que tienen acumulado, ¿vale? Porque al subir los precios, por lo que tienen acumulado compran menos cosas, por tanto se devalúa algo. Por tanto, al taco, nunca le viene bien la inflación. Por eso, un elemento fundamental del neoliberalismo es una política monetaria restrictiva. Eso lo vamos a hablar la siguiente semana, vamos a hablar un poquito de macroeconomía. Por eso, la política monetaria neoliberal o de derecha siempre dice que si hay que elegir entre generar empleo o contener la inflación, hay que contener la inflación. explico? Yo sé que, eso es un tema. Es decir, imaginaros que estamos en el taco y que tengo 400.000 euros en el banco. Esos 400.000 euros en el banco, a dos años, si hay inflación, cuando los pueda yo disponer, valen menos. Si la inflación está controlada, vale lo mismo. Por tanto, desde el punto de vista siempre del poder económico, del capital, la inflación siempre es algo a temer. Y en términos económicos ya más convencionales, la inflación es como si estamos gestionando una economía, ¿vale? Y nos dicen, lo que miden las cosas, las vamos a guiar por el metro, ¿no? El metro es una cosa que está en un sitio en Londres, ¿no? Que el metro es una convención. Una convención social es esto. Y un kilo es esto. En economía, si hay inflación, lo que un metro era hoy esto, mañana es esto. ¿Cómo tomas decisiones tú si el metro te lo están cambiando? Objetivamente es negativo. Porque no tomas decisiones en función de una buena unidad de medida, porque te están cambiando la unidad de medida. En términos macro. En términos micro, yo quiero la inflación, por ejemplo, si soy Putin y está subiendo los precios de la energía. Porque yo vendo energía y está subiendo el precio. A mí me interesa. Esta inflación me interesa. Si hay una inflación del pan y tengo un latifundio, me interesa. Y ya ahí es una comunidad de intereses. Ahora, en términos globales, gana siempre más, o sea, pierde mucho más que tiene acumulación de capital. Aunque ya después, en periodo revolucionario, la Alemania hitleriana, que es con las tasas de inflación en la que la gente se vuelve pobre en muy poco tiempo, eso también te puede generar movimientos de extrema derecha. Pero esos son movimientos de que tú hoy puedes disponer de algo y mañana eso que tú tienes ya no vale. Eso genera ruptura muy importante. ¿Vale? Pero en términos globales, entender que la inflación es una medida de los precios y los precios es una medida de toma de decisiones económicas de qué, cómo y por qué produce. En la medida que eso se cambia, te descoloca. ¿Vale? Y ahí aparece el tema del dinero, que es muy importante. Y como me estoy con el libro de endeuda de Graeber, que en un momento lo voy a poner ahí porque es una barbaridad, es cómo metiendo, o sea, controlando tú el dinero, puedes controlar una economía. Y a lo largo de la historia, la importancia que ha tenido el control del dinero sobre la historia de la humanidad. ¿Vale? Y con esto acabamos. Ustedes saben que el dinero ficticio, ¿cómo se llama ahora? Los bitcoins, a día de hoy, que es dinero ficticio, existían 3.000 años antes que la moneda convencional. Es decir, el dinero no empezó como algo físico, sino el dinero empezó como una unidad de medida de las obligaciones que tenía la gente en una comunidad y una con otra. Es decir, que antes que el dinero físico, estaba el dinero ficticio. Y cuando una obligación entre las personas que vivimos en una comunidad se convirtió en una deuda cuantificable, es cuando nos cambió el chip y casi que nos convertimos en capital. Eso me lo acabo de decir, yo estoy estudiando a Graeber y es brutal. El libro es más en deuda. Y al final lo que el tema más difícil probablemente de la economía es el dinero. Para explicar, para entender. Y a día de hoy, con la economía financiarizada, tenemos que ver eso, tenemos que analizar eso. ¿En qué consiste los bitcoins? Podemos acabar rápido, es un nicho en un sitio que tú metes un dinero, hoy vale uno, y mañana, si hay mucha gente que hace lo mismo, sube a 1,2, si tú sales, metiste a 1, sale a 1,2, gana 0,2. O sea, es un elemento de especulación, igual que fueron las flores en Holanda en el siglo XVI. Pero claro, por el camino estamos viendo que una herramienta que sirve para, a priori, satisfacer las necesidades de nosotros, se convierte en una herramienta de disrupción social. En casi todas las épocas ha habido explosiones de especulación motivadas por el dinero. Y eso hay que analizarlo. Y eso es uno de los elementos que menos se analiza en la Facultad de Economía, que menos se estudia en cualquier curso de economía, y es verdad. Aquí creo que no hay maldad, sino que es muy complicado. Entonces, da con un libro como el de Graeber, que es un antropólogo, que no es un economista, y yo creo que por eso es una visión tan interesante. No tan interesante, no, tan cierta, tan verdadera, tan real, tan afinada, es porque sale de la visualización que tienen los economistas, que es que al final todo es una mercancía. Que al final todo lo que se entiende por economía es lo que se puede comprar y vender en ese sitio. Y Graeber dice que antes que todo se convirtiera en una mercancía, ya existía el dinero. Antes de eso, ya existía el dinero como deuda, como obligación entre las personas, porque en la medida en que hemos vivido comunitariamente, hemos estado en deuda con alguien, porque, no sé, porque le dejaba el colmillo de no sé qué para hacerla, siempre hemos estado en deuda, pero no siempre ha habido una moneda. ¿Y cuándo aparece la moneda? Cuando aparece el Estado. Y el Estado está incluso antes que el mercado. Y el Estado es constructor del mercado. Entonces, cuando empieza a verlo, el Estado es constructor del mercado. Ya lo explicaré. Y en medio de todo están los otros dos componentes que parece que nunca aparecen, que es la esclavitud y la guerra. Estado, mercado, esclavitud y guerra. Y la esclavitud con origen en la venta de las mujeres. Y aparece el patriarcado. Ahora, y te lo mueve todo de una manera brutal. Ya lo iremos viendo. Hoy vamos a acabar. Pues ha servido, ¿no? Joder, yo salgo de aquí siempre de los